Mi gym en casa, episodio 48. Muy buenos días a todo el mundo, soy Sergio Catalán de migymencasa.com y os doy la bienvenida al podcast de Mi Gym en Casa. El programa, la radio, donde hablamos de calistenia, de acondicionamiento físico, de minimalismo y de alimentación. Esto último, viéndolo desde un punto de vista evolutivo. Bienvenidos otra semana más, otro lunes más. Hoy toca episodio de alimentación. Esta vez no voy a hablar de la dieta paleo, de la alimentación evolutiva. Esta vez voy a hablar de la dieta de la zona. No me gusta nada esto de hablar de dietas, pero bueno, no es una dieta en sí, es algo que he probado, que creo que tiene cosas buenas y que os pueden valer, ¿sabes? Y que son positivas, y cosas pues que tampoco son tan buenas. Entonces, bueno, os voy a exponer un poco mi experiencia, os voy a contar un poco de qué va este tipo de dieta, que tampoco es una dieta en sí. Y bueno, ya pues cada uno de vosotros pues ya sacáis vuestras conclusiones y cogéis lo que os valga, si es que os vale algo, y lo que no os valga pues no lo cogéis y ya está. Bien, antes de continuar, quiero leeros un par de reseñas nuevas de iTunes, de esas de 5 estrellas que siempre os pido y luego los agradezco mucho, muy cortitas, ¿vale? A modo de agradecimiento a los que habéis tomado la molestia de perder ahí un par de minutos y hacerlo, pues oye, ahí lo tenéis. Me dice Juan Antonio B. Este canal de podcast me tiene enganchado. Es útil e instructivo, a la vez que ameno y sencillo. Enhorabuena, Sergio, por tan buen trabajo. Muchas gracias, Juan Antonio. Y H. Alcocer dice: las apariencias engañan. A mi chica y a mí nos parece un podcast genial. Entrevistas muy interesantes. Actitud muy, muy humilde. Contenido valioso, fácil de entender, práctico. Y si falla algo, en la puesta en escena, como el que valora una película solo por los efectos especiales. Dale una oportunidad a este podcast y el podcast será que nos brinde una oportunidad a vosotros. Muchas gracias. Si lo de los fallos, la puesta en escena, bueno, pero cada vez va saliendo mejor. Esto es cuestión de práctica. Poco a poco va mejorando la cosa. Bueno, muchas gracias a ambos y también a los que pues, no utilizáis iTunes o no os metéis por ahí y también por los me gusta en iVoox, ¿vale? Os recuerdo, bueno, ya lo dije el viernes, pero bueno, que he quitado los comentarios. Entonces, cualquier cosa que queráis, desde el apartado contactar, me lo decís directamente, ¿vale? Sin problema. Si es alguna pregunta o lo que sea, la apuntamos. Bueno, la apunto. Y os lo contesto en el podcast, aparte de contestarla por email personalmente. Bien, vamos al tema que nos ocupa hoy, que es la dieta de la zona. ¿Por qué diréis este hombre? Este hombre no hace más que probar dietas y tal. Bueno, realmente esto de la dieta de la... Este artículo sobre mi opinión sobre este tipo de dieta lo escribí hace ya más de un año cuando empecé con el blog. Fue uno de los primeros artículos y la verdad que es de los que más visitas tienen y creo que es algo interesante y que, bueno, que tiene cosas que son bastante útiles, ¿no? Para poder utilizar. Yo llegué a raíz de este tipo de alimentación, porque bueno, yo, dieta de tal, pues ya solo el nombre ya me da como urticaria, ¿no? De cualquier cosa. Pero bueno, yo hice un curso cuando empecé a interesarme por este tipo de cosas, de entrenamientos y de alimentación, y la aproximación era pues con una especie de esquema parecido al que proponen la dieta de la zona, ¿vale? La dieta de la zona, más que lo que puedes comer o no, va un poco más allá de la distribución de macronutrientes, de proteínas, carbohidratos y grasas. Entonces, bueno, pues como ya te digo, este curso era por entrenamiento, sobre todo alimentación deportiva, aparte que también tenía cosas de suplementación que no me interesan demasiado, no me gusta ese tipo de batidos, ese tipo de cosas, no sé, no me interesan. Hablando de dieta, pues oye, la distribución de macros que proponía, cantidad de proteínas, pues me pareció bastante interesante, lo probé en su día. En aquel momento estaba un poquillo pasado de peso y me funcionó bien, no pasaba hambre y bueno, y a raíz de ahí me empecé a interesar por la... Pues me interesa sobre este tipo de distribución, bueno, y al final llegué a la dieta de la zona. Y bueno, y a raíz de ahí pues ya ha ido creciendo hacia otras cosas, ¿no? Sobre ya un mundo súper complicado, la alimentación, ya lo sabes, ya lo digo siempre, que esto no hay dogmas, o sea, no dogmas ni verdades absolutas. Si hubiera una, igual es que siempre comer lo más natural que puedas en vez de comida procesada, y a raíz de ahí ya pues todo son zonas grises que es muy difícil acertar, ¿no? Y decir cosas que sean ciertas para todo el mundo, ¿no? Bueno, pues ahí os he comentado la intro, voy a comentaros un poco qué es esto de la, pues eso, mi opinión y todo lo que comenté en su día en el artículo. Bueno, y era un poco también diferente. Mientras leía el artículo repasando, fijaos que esto es de hace un año y pico, y hay cosas ya que, pues que en cierta manera he corregido, ¿no? Cosas que vas aprendiendo nuevas, cosas que salen nuevas, estudios nuevos, que a lo mejor ponen en tela de juicio ciertas cosas, pues daros cuenta que la alimentación yo creo que es la ciencia, bueno, pues ciencia, no sé si se puede llamar ciencia, creo que sí, que más evoluciona y que más se mueve, ¿no? En el apartado de alimentación de la web, lo digo, en la entrada, si os habéis metido, en la parte de blog, en alimentación, digo, hay una cita que dice: la mitad de lo que se os va a enseñar como estudiantes de medicina dentro de 10 años se demostrará que estaba equivocado. El problema es que ninguno de vuestros profesores sabe qué mitad es. Es un doctor de la Escuela de Medicina de Harvard. Pues esto con la nutrición yo creo que pasa aún más, ¿no? Entonces, bueno, pues tenedlo en cuenta también. Lo que a lo mejor hoy parece muy claro, pues dentro de 2 meses no parece tan claro, ¿vale? Entonces, pues eso siempre hay que estar un poco ahí actualizando. Pero vamos, si tendemos siempre, nos colocamos, este es mi punto de vista, enfocamos las cosas desde un punto de vista evolutivo que hemos hecho durante toda nuestra historia, o prehistoria, mejor dicho, como seres humanos, pues tampoco iremos muy desencaminados. Podemos equivocar algo, pero más o menos el concepto no va a ir muy desencaminado. Bueno, venga, que me enrollo. Vamos allá. Bueno, el análisis de este tipo de dieta, bueno, yo me leí el libro de... Esto lo inventó un doctor que se llama Barry Sears, escrito. Que, bueno, ha escrito un par de libros, y uno de ellos es la revolucionaria dieta de la zona. Entonces habla así en todo el libro, ¿no? Bueno, de este tipo de alimentación, qué alimentación llevar, que es lo que voy a analizar más o menos aquí. El libro da mucha mejor impresión que la propia página de la dieta de la zona en sí, porque, pues oye, pues al final está llena de compra omega 3, suplementos de tal, ¿no? Pues que al final parece que le quita un poco de credibilidad, ¿no? Pero bueno, al final el concepto es el mismo, y el libro, digo, que está mejor porque argumenta un poco lo que dice, ¿no? De hecho, mira, una de las citas dice: come de todo con moderación, come mucha fruta y verdura y algo de proteína en cada comida. Bueno, de todo con moderación es bastante discutible, depende. Si comes alimentos naturales, pues está perfecto, pero si comes de todo con moderación, pues si tomas Coca-Cola con moderación, pues no es lo mejor, ¿no? O yo qué sé, o bollos con moderación, ¿vale? Pero bueno, que yendo en un contexto de alimentación, de alimentos, no de comida procesada, es una recomendación bastante, bastante buena, creo. Bien, bueno, vamos a repasar esto a fondo. Vamos a hablar de los macronutrientes. Voy a agregar un poco el esquema que lleva el libro. Bueno, los macronutrientes son 3. En principio, también podemos hablar de la fibra, pero bueno, aquí no entra. Entonces ya os digo, voy a ceñirme al esquema que más o menos lleva el libro y vamos hablando, os voy contando un poco sobre el tema, ¿vale? Para que veáis de qué va esta dieta y tal, igual. Bueno, habla de 3 macronutrientes: proteínas, carbohidratos y grasas. Y entonces hay que tomar, bueno, ahora os cuento. Un bloque de proteína equivale a 7 gramos de este macronutriente. Un bloque de carbohidrato equivale a 9. Y un bloque de grasa equivale a 1,5 gramos. Ok. Bueno, hasta aquí deciros, por ejemplo, una pechuga de 70 gramos, ¿cuántos bloques son? ¿10 bloques de proteína? No, se refiere a la proteína total del producto, o sea, del producto, del alimento. Entonces, si una pechuga es de 100 gramos, pues igual tiene, no sé, 30 de proteína, ¿vale? Pues de esos 30, 30 gramos de proteína entre 7 serían 7 por 4, 4 bloques más o menos, 4 bloques con algo, ¿vale? Pero no lo hace de esa manera. Entonces, ahora lo vamos a ver. Utiliza una tabla para hacerlo más sencillo, ¿vale? Esto, los que hasta ahora habéis utilizado el Fitness, MyFitnessPal y todas esas aplicaciones que hay para macronutrientes, es un poco más complicado. Esa, ¿vale? Entender esa, pero este de la zona, como lo divide en bloques, es más sencillo, ¿vale? Voy a avanzar porque si no me lío yo solo, yo creo que os lío más a vosotros. Bueno, la distribución de macronutrientes que propone es la siguiente: 40% de carbohidratos, 30% de proteínas, 30% de grasas. Es una distribución bastante interesante, la verdad que no lo veo mal. Pero bueno, que él tiene mucha rigidez. Él dice que tiene que ser en cada comida de todos los días, tiene que llevar esta distribución. Entonces ahí, bueno, ahí ya sí que no estoy tan de acuerdo. Pero bueno, para distribución del día, pues oye, bastante bien, ¿vale? Luego dependerá de cada caso y de mil historias. Pero bueno, así a ojo va bien. Bueno, vamos a hablar de cada macronutriente por separado. Para empezar a calcular cuánta cantidad de cada cosa, o sea, es decir, cuántos bloques, ya voy a hablar de bloques, ¿vale? De bloques de cada macronutriente tienes que consumir, tenemos unas tablas, pero se calculan a partir de la proteína. Entonces, en función de lo que pesa a la persona y sobre todo de la actividad que lleva a lo largo del día, pues hay una cuenta y te dice, bueno, pues tienes que consumir X. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Tenemos una persona de 70 kilos con actividad física ligera. Entonces, según la dieta de la zona, esta persona necesitará unos 80 gramos de proteína al día. Esto está calculado sobre la masa magra, es decir, su peso corporal libre de grasa. He calculado que más o menos la persona tiene un 15% de grasa, ¿vale? Esto equivaldría a 11 bloques de proteína, ¿vale? Ya tenemos la cifra. Con 11 bloques de proteína nos da también 11 bloques de carbohidratos y 11 bloques de grasa. Entonces tenemos que dividir este total de 33 bloques a lo largo del día, pero por igual. ¿Vale? Bueno, ahí tenemos. Vamos a pasar al siguiente macronutriente. Carbohidratos. A ver, aquí mete mucha caña los carbohidratos. Les culpa de las enfermedades modernas de la civilización, obesidad, enfermedades cardíacas, diabetes. Hace un enfoque bastante evolutivo, echándole la culpa a la agricultura. Dice que en Egipto, bueno, con el descubrimiento de la agricultura también se introdujeron los cereales y con ellos las recomendaciones oficiales modernas y bueno, y que con esto también se introdujeron esas enfermedades de la civilización, lo cual estoy bastante de acuerdo. De hecho, lo tratamos en el podcast hace poco, ¿vale? El primer infarto este documentado en Egipto. Hasta aquí estoy de acuerdo. El problema viene después, cuando echa la culpa de la obesidad y las enfermedades cardíacas, el exceso de carbohidratos en la dieta y no los cereales en sí. Ahí esto es como la hipótesis esta de la insulina, ¿vale? El hombre este, basa todo en la hipótesis de la insulina alta y tal, no sé qué. Bueno, parece una hipótesis bastante buena, pero hay algo más allá. ¿Por qué? Porque mira, en Kitaba, por ejemplo, el estudio que nombro siempre, ¿vale? El consumo de carbohidratos era del 70% y no tenían enfermedades de la civilización. Los Tukisenta, que son unos primos hermanos de los de Kitaba, viven en la misma zona de Papúa Nueva Guinea, por esa zona, pero en una meseta a más altitud, y consumen el 90% de calorías en carbohidratos y no tienen obesidad. Entonces, eso nos da que pensar de esto de la insulina, ¿vale? Si a lo mejor es por los carbohidratos, o es por cierto tipo de carbohidrato, por cereales, o realmente es por cereales refinados. Hay una hipótesis, bueno, ahora no lleva, yo la he descubierto hace no mucho, pero viene a decir que esto puede venir por los carbohidratos celulares y acelulares, es decir, los que son naturales, digamos, o los que son refinados, ¿vale? Por ejemplo, un tubérculo es un carbohidrato celular, pero el azúcar de mesa refinado o una harina refinada es acelular, ¿vale? Entonces, parece ser que viene por ahí, yo qué sé. A mí me cuadra bastante más que lo otro, pero bueno, ahí seguimos dándole vueltas y buscando conclusiones, que es lo más difícil. Bueno, entonces, este hombre lo que propone es eso, que cualquier carbohidrato es igual de malo. Bueno, luego entra en el libro en detalles y dice, bueno, que siempre priorizar verdura, que la gran parte de tu de tus carbohidratos provengan de fruta y verdura, que está bastante bien, y una pequeña parte de granos, o sea, cereales y almidones. Almidones mete patata y arroz. Entonces, vale, está bastante bien el enfoque de meter mucha verdura, estoy de acuerdo 100%, pero meter en el mismo saco a cereales y almidones y patata y arroz, bueno, el arroz también es un cereal, o tubérculos, no lo veo tan bien. Entonces, él habla de carbohidratos favorables y desfavorables, lo que os he comentado. Entonces, bueno, hay cierto ahí un poco de controversia igual. ¿Ves? Él dice desfavorables almidones y granos. O sea, es que ni siquiera menciona el azúcar, ¿no? Entonces, que también hay que darse cuenta de eso, ¿vale? Luego en las tablas, en la dieta de la zona... Bueno, os voy a decir... Bueno, os dejo el enlace, como siempre, del artículo original. Y ahí viene una imagen con la tabla esta de la dieta de la zona, ¿vale? Además, se lo podéis ampliar para ver... Porque hay un montón de alimentos y tal, entonces lo podéis ampliar y echarle un ojo, ¿vale? Para echarle un vistazo. Entonces, bueno, ahí lo tenéis, ¿vale? Es distribución de macronutrientes, pero con ciertos matices, ¿vale? Bueno, para que os hagáis un poco una idea. Mirad, un plato bien lleno de brócoli son dos bloques de carbohidrato, ¿vale? Si el mismo plato lo rellenáramos de pasta, estaríamos hablando de 8 bloques, ¿vale? Para daros cuenta. Y para verlo de forma más drástica, si estamos hablando, por ejemplo, una lata de Coca-Cola tiene 3 cucharadas y media de azúcar, ¿vale? O sea, esto no tiene que ver mucho con la dieta de la zona en sí, pero lo más curioso de esto es que te ayuda a apreciar el valor calórico de los alimentos, ¿no? Bueno, esto ahora está bastante de moda, lo de sinazúcar.org, que es una iniciativa bastante chula. Que bueno, que si tenéis Facebook y todo eso os habrá llegado, que es, bueno, pues lo típico. ¿Cuánto tiene? Coge un alimento, algo comestible, por ejemplo, una lata de Coca-Cola, y te pone al lado en terrones de azúcar lo que equivale, ¿no? Para que te hagas una idea de lo que te estás metiendo para el cuerpo. Entonces, es una idea, es una iniciativa bastante chula. Para los que no están muy metidos en esto de alimentación, este tipo de cosas, para decir, hostia, lo que me estoy metiendo para el cuerpo, ¿no? Pues eso es bastante, bastante revelador. Y lo de la dieta de la zona viene muy bien esta parte que tiene, ¿vale? Para decir, bueno, divido la comida por bloques para hacerlo más sencillo, no estar contando que si tiene tal, que si tiene cual, con las tablas. Y me doy cuenta y digo, coño, me meto un plato lleno de brócoli que casi me he llenado, o me he llenado, depende de cada persona, y me he metido 20 gramos de hidratos. Y me meto lo mismo en pasta y me he metido pues 80 gramos, ¿no? Y dices, hostia, pues ahí está la... Mola un poco para darse cuenta de las cosas, ¿vale? Es parecido a lo de sinazúcar.org, pero en otro nivel. A ver, hay una cosa... Bueno, luego voy a entrar, ¿vale? No voy a entrar en... Ahora a criticarlo del todo. Luego al final ya me meteré con las cosas que no estoy muy... muy de acuerdo, ¿vale? Bueno, lo que os he comentado. Entonces, hay que meter estos 11 bloques también de carbohidrato, pues parejos con los de proteína. Bueno, grasas. Este es el macronutriente que más le gusta al autor, ¿no? Como todo gira en torno al control del azúcar en sangre, pues las grasas, al no tener impacto sobre la insulina, pues oye, y además ralentiza la llegada de los carbohidratos al torrente sanguíneo, pues oye, es algo como positivo. Por eso dice que hay que meter 100%... bloques también en... O sea, los mismos bloques de cada macronutriente, incluido la grasa, para hacer más lenta la insulina en sangre, ¿vale? La liberación de azúcar en sangre. Otra cosa buena que tiene la grasa es que comenta el doctor este, que dice, cuando ingieres grasa, tu cuerpo segrega una hormona llamada colecistoquinina, CCQ, que tu cerebro interpreta como que estás lleno. O sea, esto es, bueno, es lo que el... Tan sencillo como que la grasa hace que te sacies más, ¿no? Más que los hidratos, que bueno, depende de qué tipo de hidratos también. Bueno, con los picos de insulina, luego hacen que tengas hambre, ya sabéis. Hablamos también de esto cuando hablamos del colesterol con Jorge García Dins, que nos dio una buena clase sobre esto de la insulina y tal. Y la verdad que si no habéis escuchado el episodio, lo recomiendo, ¿vale? Hablamos sobre eso. Ya os digo que hay cosas de que no creo que todos los carbohidratos sean iguales. Pero bueno, ya os he hablado de eso, ¿vale? Bueno, recomienda reducir las grasas saturadas y priorizar las monoinsaturadas, dando prioridad a los omega-3. Y ahí es donde los de la dieta de la zona te recomiendan que tienes que tomar unos comprimidos diarios de omega 3 que ellos mismos te venden, ¿no? Pero tomando pescado azul en tu dieta varias veces por semana estarás cubierto en este sentido. Bueno, y también otros tipos de frutos secos y tal. Aquí viene un poco, hay mucha gente que a raíz de empezar con esta dieta o... Yo cuando hice el curso este nos recomendaban, sí, suplementaros con pastillas de omega 3. A mí tomar pastillas y suplementos ya sabéis que no me gusta. No sé, tiene que ser, veo que tiene que ser algo muy justificado y alguien médico que te diga, mira, necesitas esto, pero a mí tomarme así pastillas de aceite por las buenas, pues ¿qué queréis que os diga? A mí personalmente no me convence. Luego además hay bastante controversia porque hay algunas que vienen ya... que es de baja calidad el aceite y no vale para nada. Luego algún estudio también por ahí que va en contra de los insaturados, o sea, de las monoinsaturadas, de los omega 3 frente a las saturadas, yo qué sé. Bueno, en cuanto a las grasas hay una controversia, hay un batiburrillo ahí de opiniones que es alucinante. Hace tiempo escribí un artículo que me llevó mogollón de horas, me llegó casi 10 horas. Y la conclusión es que no tenía ningún tipo de conclusión. Bueno, que las grasas trans son malísimas y hay que eliminarlas, pero en cuanto a saturadas, monoinsaturadas y tal, complicado, ¿vale? O sea, parece ser que el ratio omega 3, omega 6, antes en el paleolítico estaba más o menos equilibrado, pues 1 a 1 o 2 a 1 y tal. Y ahora mismo en Estados Unidos, pues el omega 6 es muchísimo más alto el porcentaje de lo que tomamos de omega 3. Entonces, pues... de ahí puede que venga inflamación y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, tomando pescado azul parece que se elimina esto. O no tomando, por ejemplo, el aceite de girasol tiene muchísimo omega 6, ¿no? Pues reduciendo ese tipo de aceites, tomando más aceite de oliva, que también tiene omega 3. Oye, qué mejor que el aceite de oliva virgen extra, ¿no? En vez de suplementos. Pero bueno, ahí os comento un poco la dieta, que me voy por las ramas y me lío yo solo. Bueno, cada bloque de grasa, como os comenté antes, son 1,5 gramos solo. ¿Ves? Para que también daros cuenta, fijaos, en un bloque equivale a 9 gramos de carbohidrato, y fijaos lo que ocupa, ¿no? Dependiendo, ya os he dicho antes, un par de bloques de brócoli eran mogollón de, o sea, eran un plato entero, ¿no? Y bloques de grasa, fijaros, para equivaler, o sea, para hacer una equivalencia de los mismos bloques de grasa, son simplemente 3 gramos, ¿vale? O sea, daros cuenta de este macronutriente. Mirad, tengo aquí la tabla y os voy a decir para que os hagáis una idea. Aceite de oliva virgen extra con 2 cucharaditas, o sea, con echar un poquito al brócoli, ya va el equivalente, ¿vale? En el mismo y de hecho casi equivalen a lo mismo. Bueno, en carbohidratos un 40% y en grasas un 30%, pero realmente si le echas un poquito más de aceite, ya lleva las mismas calorías en ese poco aceite que en el brócoli. O sea, que daros cuenta que el aceite de oliva es bueno, pero si nos pasamos a regar ahí a chorros, pues la ingesta de calorías es mayor y a lo mejor si estamos buscando perder peso, pues oye, aunque el aceite de oliva sea muy bueno, si echamos mucho, nos vamos a pasar de calorías y aunque llevamos una dieta baja en hidratos o reducida en hidratos, al final lo que importa es la ingesta total de calorías, con lo cual nos hemos pasado. Entonces también con cierta moderación, ¿vale? Bueno, sigamos. Bueno, distribución de los bloques a lo largo del día. Aquí habla igual, de que tienen que ser 5 comidas, desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Pues eso, bueno, pues ya sabéis que yo opino que 3 comidas al día, incluso si no te mola desayunar 2, está bien. No hace falta llevar este control, porque parece que si no, él dice aquí que es que te baja el azúcar en sangre, porque entonces, ves, aquí una de las cosas que no... Bueno, luego me meto con él, luego hago la crítica, ¿vale? Entonces, pues eso, necesitas eso más, o sea, cada 2x3 comer para que no te baje el azúcar. Bueno, pues eso, bueno, me voy a meter ya directamente. A ver, yo opino que si tú no tienes un problema de diabetes, no hace falta que tengas ese control sobre tu glucosa en sangre. De hecho, la gracia es que sepas que tu cuerpo aprenda tanto a quemar glucosa como a quemar grasa. Entonces, si yo me salto una comida o no almuerzo y me bajan los niveles de azúcar en sangre, ya mi cuerpo se ocupará de empezar a quemar grasa y ya está, ¿vale? Entonces, hay que ser eficiente quemando tanto glucosa como grasa. Entonces, no entiendo por qué esta precisión de comer y, sobre todo, esta precisión en cada uno de los almuerzos o tomas de comida que hagas. Por ejemplo, propone, para el ejemplo que estábamos, ¿no? Desayunar 3 bloques, almuerzo un bloque, comida tres bloques, merienda un bloque, cena tres bloques, ¿no? O sea, si no te tomas tu bloque de un bloque de proteína, un bloque de carbohidrato y un bloque de grasa en la merienda, pues la has cagado, pues yo creo que no. O sea, realmente no veo que sea tan relevante, ¿no? Bueno, un ejemplo de comida, de tres bloques, mira, para que os hagáis una idea. Podrían ser dos tazas de brócoli, un cuarto de taza de arroz cocido, que no es nada y menos, una pieza de fruta y un filete de pechuga de pollo de 90 gramos y tres nueces, ¿no? Pues la verdad que es una comida, joder, está genial, ¿no? O sea, la comida que propone, ya os digo, si os ceñís solo a distribución de macronutrientes, podéis comer fatal, pero bien distribuido y bien de calorías, podéis ajustarlo. Y bueno, y también podéis comer perfectamente bien, ¿sabes? O sea, que es más importante. A ver, la dieta de la zona se basa sobre todo en la distribución de macronutrientes, pero yo veo bastante más importante a través de qué alimentos te comes esos nutrientes, ¿no? Eso es fundamental. Bueno, calorías por día. A ver, si una de las críticas que yo cuando empecé con la dieta esta, estuve leyendo un poco por internet y una de las críticas que más fuerte iba sobre esto es que era una dieta muy, muy, muy hipocalórica, o sea, muy pocas calorías. Bien, eso sobre el papel parece cierto, pero es mentira. ¿Por qué? Pues porque cuando tú te tomas una pechuga de pollo, bueno, voy a poner otro ejemplo más claro. Cuando tú te tomas el plato de brócoli que estamos hablando, imagínate, 300 gramos de brócoli, a ver, lo tengo por aquí apuntado, son 20 gramos de carbohidrato, más o menos, ¿no? Que son unos dos bloques. Y no llevas nada de proteína. Pero es que sí que estás tomando proteína. Esos 300 gramos de brócoli tienen 8,6 gramos de proteína. Con lo cual, pues fijaros, te estás tomando un bloque y pico más de proteína, que en la dieta de la zona no lo cuenta. O sea, solo cuenta la proteína en carnes y pescados y también lácteos. Entonces, pues ahí no estamos de acuerdo. Vale, luego también promueve los lácteos que sean light, ¿vale? Que sean los yogures igual que sean light. Eso tampoco me mola demasiado. Entonces, pues ahí perdemos. Igual, el arroz mismamente también tiene proteína. Las legumbres las clasifica como hidratos, como que solo tienen hidratos de carbono y que no tienen proteína. Entonces, ves, ahí estamos perdiendo. Estamos haciéndolo muy ambiguo, la distribución de. O sea, lo que es el conteo, digamos, de macronutrientes. Y estamos perdiendo pues otras partes que no, entonces no se cuentan. Entonces, de ahí, yo he estado mirando, he estado comparando y hay un incremento del 20-30% de las calorías totales, ¿vale? Dependiendo del tipo de alimento. Así que bueno, pues oye, ahí tenéis un poco por haceros una idea. Ya os digo, bueno, y mi opinión como conclusión final de esta dieta me parece. Mira, si no os apetece estar contando las calorías y todo ese rollo, me parece muy buena opción para empezar un poco a saber qué estás comiendo, qué cantidades, porque decir yo como poco, yo como mucho, bueno, mira, y sobre todo además antes, porque la gente que ya está, a lo mejor estés con la dieta más paleo, que estéis un poco más preocupados por el tema, bien, pero la gente a lo mejor que todavía no habéis dado ese paso, pero queréis darlo, yo que sé, que todavía coméis, pues yo que sé, Coca-Cola, patatas fritas, todo ese tipo de cosas, mola porque así te haces una idea de lo que estás comiendo, ¿no? De decir, joder, es que me tomo una Coca-Cola y a lo mejor y son tres bloques de hidratos. Que tres bloques de hidratos no soy capaz de comérmelo en verdura, ¿no? De una sentada. Entonces, eso te crea una percepción de las cosas que dices, coño, pues igual te hace plantearte cosas, ¿no? Yo creo que lo más importante es que aprendes a ver qué cantidades te estás metiendo, ¿vale? ¿A qué cantidades equivale cada cosa? Bueno, y esto habla de macronutrientes, de micronutrientes ya, de vitaminas, minerales y demás, o sea, la verdura ya ni os cuento, o sea, es que es salvaje la diferencia con cualquier otro tipo de, vamos, de comida procesada y tal, ¿vale? Entonces, bueno, ahí os dejo las notas, ya os digo, mola, por ejemplo, voy a contaros así a ojo, por ejemplo, habrá frutas, ¿no? Luego hablan las que recomienda más y recomienda menos por el índice glucémico, ya os digo que eso, bueno, es discutible. Por ejemplo, patata cocida, pues un cuarto de taza es un bloque, ¿no? Si tomas una taza entera, pues son tres bloques. Y te viene aquí patatas chips, pues 8 unidades. Fíjate, 8 tristes unidades es un bloque. Daros cuenta, mira, aquí otro fallo que no había visto, porque como nunca, vamos, no suelo comer patatas fritas, pues ni cuando estaba con esto ni nunca. No cuenta, os lo cuenta solo como bloques de hidratos, no cuenta la grasa. Las patatas fritas llevan mogollón de aceite, con lo cual estamos metiendo un montón de calorías ahí escondidas que no estamos viendo incluso por este tipo de tablas, ¿vale? O sea, que daros cuenta. Igual, azúcar blanca o morena, media cucharada, ¿vale? Eso es un bloque. Yo qué sé, mira, y para que veáis, verduras, que la verdura se ocupa mucho menos. Calabacín, 2 tazas de calabacín. El brócoli, famoso, 2 tazas, ¿vale? Luego, lo bueno que tiene que lo miden tazas o en cucharadas, entonces pues no, es mucho más fácil contarlo, no hay que estar ahí con la basculita y todo ese rollo, ¿vale? Ya os digo, para haceros una, la dieta de la zona, para haceros una primera impresión, una primera idea de lo que estáis comiendo, sin estar mucho con la báscula, sin muchas cantidades, está bien. Luego, distribución de macronutrientes es discutible y podemos entrar a debatir, no sé, es que, pero bueno, no es el caso ahora. Y, pero sí que os recomiendo más, hoy en día, yo cuando hice esto, o no me había enterado, o no lo controlaba mucho, pero por ejemplo, aplicaciones tipo MyFitnessPal, que pones ahí, yo qué sé, filete de ternera, voy a seguir con el brócoli, 300 gramos de brócoli, ahí te sale todos los macronutrientes de cada cosa, o sea, no se queda solo en uno. Entonces ahí es una información mucho más veraz y más realista de lo que te estás comiendo. Y luego al final del día, pues te sale ahí, o la comida te sale, pues ahí mira, has comido no sé cuántas calorías totales y no sé cuánto macronutrientes de cada uno. Pero bueno, ya os digo, que es más, que no, esto es un rollo. Yo cuando lo hice en su día, estuve un par de meses y luego a mí es que me aburre esto de estar contando las... Como experimento está bien, es divertido. Pero a mí me aburre esto de estar contando la comida, es un rollo. Y luego encima, perdón, te limita un poco a, yo qué sé, pechuga de pollo con verdura y patata, ¿vale? Por ejemplo, el día que vas a hacer un guiso, ¿cómo sabes cuánto has metido ahí? ¿Cuánto de aceite? ¿Cuánto te ha tocado a ti? ¿Un plato de lentejas? Pues oye, esas comidas a mí pues me gustan y oye, me parecen súper saludables y es más difícil medir lo que te metes para el cuerpo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tenéis un poco una idea. Este episodio va más un poco más en cuanto a igual a composición corporal y tal. Es un tema de macronutrientes que tampoco me entusiasma mucho. Me parece interesante, ya os digo, interesante esta herramienta. Sobre todo para abrirnos un poco los ojos. Es decir, mira, no voy a hacer nada, sino simplemente la comida que vaya a hacer normalmente esta semana. Hacer el experimento. Voy a probar a medirla. Bueno, ya solo con medirla, sin querer vas a comer menos. Eso al loro, ¿eh? Es una cosa que ocurre. Y entonces pues dices, joder, es que fíjate, yo pensaba que comía pocos hidratos y a lo mejor me hincho, porque entre el azúcar que meto y tal y cual, pues entonces está bien hacerlo, ya te digo, con la tabla de la zona, o sea, con la dieta de la zona, o casi mejor con una aplicación de esta del móvil, que es sencillo, una basculita de esas. Si no tenéis báscula, pues hacerlo con esto de la dieta que va por tazas y tal. Aunque también en las aplicaciones del móvil también tenéis lo de las tazas. Ya os digo, con la tabla esta de la dieta de la zona es más sencillo porque tenéis todo ahí, más o menos todos los alimentos. Lo que pasa que, ya os digo, perdéis bastante esa actitud, ¿vale? Entonces, bueno, pues oye, elegid la que más os convenza. Ya os digo, me parece buena opción para, sobre todo eso, para aprender, para educarnos con lo que estamos comiendo, ¿vale? No para estar todo el día haciéndolo, que me parece un poco rollo. Así que bueno, hoy ha sido un episodio un poco diferente. La verdad que ha sido un poco, vamos, he tenido bastantes periodos de duda de pararme y tal, porque es un tema un poco complejo y no sé, tiene muchos matices, ya os digo, y os iba contando un poco lo del libro, pero bueno, espero que a los que, no sé, alguna vez os hayáis planteado, habéis escuchado este tipo de dieta, bueno, sabéis un poco de qué va. Tenéis ahí, os dejo, ya te digo, el enlace con el artículo que viene en la tabla, por si, oye, la queréis imprimir y la tenéis en la cocina y, oye, pues por hacer la prueba una semanilla o algún día, pues, oye, os vais interesando más por la alimentación, ¿vale? Más que otra cosa. Si os vale solo para eso ya, vamos, genial. Y ya os digo, para medir esas cosas recomiendo una herramienta, pues esto, una aplicación de estas del móvil que son mucho más sencillas, ¿vale? Y pero bueno, ahí tenéis otra que es esta, que oye, pues es menos rollete, ¿no? Más sencilla de medir. Así que nada, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, muchísimas gracias por esos me gusta en iVoox y sobre todo por estar ahí al otro lado escuchando. Ya sabéis que para cualquier cosa, desde el apartado contactar, os respondo encantado, ¿vale? Y nada más, nos escuchamos el viernes con una entrevista también sobre alimentación. muy, muy, muy interesante, con mucha chicha, ya lo veréis. Chicha no hablando de carne, precisamente. Ya lo veréis, que vamos, creo que os va a encantar, ¿vale? Va a ser muy, muy, muy interesante y mucho más profunda que hablar de esto, ¿no? De una dieta a otra, ya lo veréis. Pues nada, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí, pasar buena semana y sed felices. Adiós.